Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante en la vida es intentar hacer el bien a los demás. Hay unos consejos que ofrece Dale Carnegie que dice: primero, interésese sinceramente por los demás. Se pueden ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en 2 años si se hace que los demás se interesen por uno. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. El interés, lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Segundo, sonría. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón, que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. Si está solo, silbe, tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Todo el mundo busca la felicidad y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos, o lo que somos, o donde estamos, o lo que realizamos, lo que nos hace felices o desgraciados. Es lo que pensamos acerca de todo ello. Casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo, decía Abraham Lincoln. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda, decía un proverbio chino. Una sonrisa no tiene valor, no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse la vida sin ella y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios, es la contraseña de los amigos, es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna para dar. Tercero, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por el propio nombre que por todos los demás de la tierra. Haga el esfuerzo por aprender los nombres de pila, preste atención. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toman una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. cuarto sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Haga que piensen que es un buen conversador cuando en realidad no es más que un buen oyente. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí, la persona que solo piensa en sí carece de toda educación. Recuerde que la persona con quien usted habla está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y en sus problemas que en usted y los suyos. Quinto, hable siempre de lo que interese a los demás. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Y sexto, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Todos queremos la aprobación de todos aquellos con quienes entramos en contacto. Queremos que se reconozcan nuestros méritos, queremos tener la sensación de nuestra importancia en su pequeño mundo. No queremos escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhelamos una sincera apreciación. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien le haga sentir importante. Hábleles a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.